nombre del proyecto es Alejandro Can y el disco que estoy presentando es Néctar. Néctar, porque es la comida preferida de todos los colibríes. Mi nombre pues, siempre ha sido Alejandro, y Can es porque significa semilla en lenguaje maya, en lengua maya, y por eso es que recibe este nombre este proyecto. Por lo pronto yo estoy generando toda la música, la estoy produciendo, mezclando. En general, pues es música mía, es mi proyecto y nada más. Tengo diferentes proyectos, como lo es Sonora, y un par de proyectos más que aún no tienen nombre en banda. Pero pues, por lo general, el proyecto que estoy presentando ahorita pues es Alejandro Can, el disco de Néctar. Soy de la ciudad de Toluca, en México. Este primer tema se llama El Tata Conejo, que es una de las canciones que más me gustan de este nuevo disco, y la cual también representó un gran crecimiento espiritual para mí, y es más bien como un reflejo del tiempo que estuve viviendo al armar este disco. Y se llama El Tata Conejo por una leyenda chiapaneca, en la cual se le denomina El Tata Conejo al conejo que subió a la luna. En México siempre nos han contado que hay un conejito en la luna, entonces pues es el nombre, El Tata Conejo. Yo he estado en Sonoram. Ahorita frenamos un poco Sonoram y estamos armando nuevas rolas. Estoy con otros amigos también, algunos que eran parte de Sonoram. Estoy con ellos formando una nueva banda, haciendo nuevas rolas, igual con integrantes de bandas de locales de aquí de Toluca. Y pues ahí vamos, tratando de sacar buena música y hacerla de la mejor manera posible. Llevo haciendo música electrónica como 3 años. De hecho, soy un poco nuevo en la música electrónica, pero pues tocando, siendo músico, llevo casi 10 años desde que empecé a tocar. Pues por lo general a mí me gusta pintar, aunque realmente es como cuando me desespero de estar haciendo música, cuando no encuentro a veces algunas cosas, cuando no tengo cierta inspiración, pues me pongo a pintar como para desahogar ciertas cosas y también para funcionar de cierta manera diferente, ¿no? Y no saturarme siempre como musicalmente. Aunque igual, pues me gusta jugar fútbol, me gusta ir a las fiestas, no sé. Me gusta ir a escuchar música nueva. Por lo general trato de que siempre todas mis actividades estén como enfocadas o enroladas a la música en cierta forma. Cualquier cosa de la vida en general, siempre te da pauta para escribir algo, como para documentar algo. A veces creo que uno debe como de transformarse en la obra de arte para poder plasmarse a sí mismo dentro de la obra de arte, ¿no? Para poderle dejar un cachito del alma que anda circundando en este mundo material, para dejarlo ahí, para dejarlo en este mundo antes de que nos vayamos. No sé, siento que es como la principal fuente de inspiración, es uno mismo y todo lo que nos rodea, además de que, pues no sé, la vida en sí misma. Agua del Viento, de este nuevo disco, es una canción muy sentimental en cierta forma. La escribí con el corazón empapado de amor. Bueno, todas las canciones están llenas de amor, así son canciones, ¿no? Creo, pienso que de eso nacen, pero el sentimiento natural de donde salió Agua del Viento fue un corazón enamorado, y esto es Agua del Viento. un recuerdo imborrable. Pienso que no sé, las sonrisas del público, la energía volando y brotando para todos lados. No sé, hay cosas que nunca he así ni tratado de explicar, ni trato a veces como de no tengo como palabras para explicar las que me dieron la música. Mientras tocaba en ciertos lugares, he llegado a sentir cosas impresionantes, así que nada en la vida me lo podría dar. Además de que me ha regalado así amor por todos lados, sonrisas, amigos. He conseguido muchos amigos gracias a la música. Pienso que, no sé, en una vida enrolada en la música, no sé, a veces uno más bien se pregunta cómo le haces como para devolver tanto amor que te fue entregado y es haciendo canciones, y aún así siento que uno no acaba como de devolver todos los momentos y todas las vivencias que te puede dar la música. La música que no puedo parar de escuchar, a mí me encanta Pink Floyd, nunca los puedo dejar de escuchar, Radiohead, así también son músicos, es música que siempre me ha acompañado toda mi vida, además de que marcaron ciertas etapas siempre en mi vida, y es música que siempre puedo seguir escuchando, que no me aburre, que no me cansa. Pienso que la pasión para hacer la música, el tratar de no hacer como las cosas comercialmente, el no seguir como siempre la corriente, trato como de ir por otros caminos, de crear nuevos caminos dentro de la música, aunque siempre tengo mis inspiraciones y demás, pero siempre trato como de ir por el camino correcto. Hasta el que yo pienso que es correcto, ¿no? A veces creo que te enseña más la música que no te gusta, por lo menos para saber por dónde no ir. Y por lo menos así ya vas creando tu propio camino, vas buscando nuevas formas de hacer música. Y que hay que escucharme porque es música real, sin entrar como quiero vender esta música, quiero sacar dinero, quiero sacar provecho de cierta música. Pienso que toda la música que se hace como por dinero siempre lleva marcada el signo de pesos en la música, y entonces te suena dinero, no te suena como a una música real, una música producta del corazón. Tocar en lugares no conocidos, en festivales que sean muy muy bonitos, no sé, viajar y conocer lugares, conocer personas que tengan como los mismos intereses, que les gusten las mismas cosas. Creo que esos son mis sueños y mis grandes deseos que me gustaría cumplir, además de que igual que el público empezar a escuchar como nuevos tipos de canciones, como que no siempre traten de estar pegados a lo que marque el mainstream, sino que las personas se empiecen a interesar por diferentes tipos de caminos musicales. Pienso que eso es como de mis mayores deseos y sueños y anhelos, inclusive por eso trato de hacer la música como la hago y así, aunque siempre no trato de dejar como la belleza de lado, sino más bien sacar como una belleza real de la música para que sea escuchable y que sea entendible y agradable para las personas, ¿no? Que se pueda ver que dentro del mainstream no solo está como la música agradable, sino que por todos lados hay música agradable. Más bien, a veces uno no hay música que no sea buena, o no sé, a veces solo no la entiendes. Thank you. discografía que tengo es de sellos es sello independiente. Yo lo he grabado, yo lo he producido. Tengo dos discos, uno que es del Espejo, que es más como de demos, de canciones demo, que son las primeras que saqué, y este nuevo disco Néctar, con fecha de lanzamiento en el 2015. Del Espejo fue del 2013-2014 que se fueron formando las canciones. La verdad es que no saqué el disco así como completo, sino que fui trabajando las canciones, sacándolas una por una, hasta que salió Néctar. Y ya fue en el año pasado cuando salió el disco completo. Pues ahorita igual ando trabajando en las nuevas canciones del próximo disco, aunque ando un poco atareado ahorita, más bien en la creación de las rolas de los dos proyectos con la banda que ahorita tengo. Pero igual aún así sigo trabajando música electrónica en los momentos en los que no estoy con la banda. Néctar fue un disco que se fue creando en los momentos de soledad. La verdad es que la música electrónica, o sea, toda la música del disco lo hice siempre estando solo en mi cuarto. No sé, tardé algunos meses en editarlo, en crear, todo el tiempo como que los sentimientos que traía pegados y quería sacar y así, trataba de reflejarlos en la música. Además, la creación artística, pienso que siempre se basa como mucho en el sentimiento y lo que está pasando en cada momento que te lleva la vida, ¿no? Y en realidad, pues Néctar fue eso, fue un redescubrimiento total así para mí. En lo que yo podía hacer, en lo que podía entregar para la vida, en lo que me pude conocer a mí como personalmente, de mi crecimiento espiritual, de mi crecimiento como persona, en realidad es como un reflejo, Néctar, de todo lo que estuvo pasando en esos meses en mi vida. Pues ya cuando salió fue como cerrar el ciclo y como que para que entren las cosas nuevas, a veces pienso que si uno no cierra como que los ciclos, llevas ahí arrastrando cosillas y cosillas. Además de que ya tenía un rato como tratando de editar y de sacar este disco, y la verdad es que hasta mi computadora perdí un montón de canciones, entonces ya estaba como muy muy apurado así tratando de sacar estas rolas, y pues así poco a poco las pude ir sacando, y hasta que llegó el día que ya tenía las rolas hechas y las pude presentar y dar. Festivales, en fiestas, no sé, se hace la pachanga, acá le decimos la pachanga. Pues es, no sé, la fiesta, la mera fiesta. Con Sonoram era muy variado, las presentaciones ahí eran como más, eran como ritos, ¿sí? Como ritos satánicos, ¿sí? pero sí cambian mucho las presentaciones, como con la banda, que es más como para escuchar la música y como para transportarte y viajar un poco, a las presentaciones con Alejandro Can, porque Alejandro Can es más como para el baile y la fiesta, igual es como para viajar y enfocada a que las personas como que se conozcan dentro del baile, pero sí es más como para la diversión, para la pachanga, como para el encuentro espiritual con uno mismo, ¿no? Para que uno pueda estar bailando y para que se pueda ver a sí mismo mediante los sonidos y el baile realmente. Pues este tema es Simil Porcelana. Es una de las canciones que también me gustan mucho. De hecho, cuando la compuse y así, ya cuando estaba como terminada, me recordaba mucho como a Gustavo Cerati, y además fue como en el tiempo cuando él falleció y ese tipo de cosas. Entonces fue así como un momento y un regalo que marcó ese momento. Fue como una despedida también y un modo de homenaje, aunque al principio no estaba como planeado así, pero todo se dio así como que en esos mismos momentos, y siempre me recuerda así como la música de Gustavo Cerati. Es una canción que me gusta mucho, es Simil Porcelana. Thank you. Tengo unos amigos que tocan jazz aquí de la ciudad, Le Monques Passois o Doctor Faust. Ellos son así, bandas geniales, la verdad. Siempre me han encantado, además que son muy buenos amigos míos. Y hemos crecido como juntos musicalmente y pues siempre nos hemos encontrado en los toquines y cosas así, y son muy buenos músicos, siempre me han gustado mucho. Tal vez no lo entiendas bien, pero cuando estás acostumbrado a sufrir, pareciera que uno no merece ser feliz. Y cuando por fin empezamos a ser felices, facebook.com/ Alejandro.khan, Alejandro Khan, ahí es mi Facebook. En soundcloud.com/ Alejandro-khan, Khan, ahí pueden encontrar mi música, o igual en YouTube, buscar Alejandro Khan, buscar Néctar, o buscar canciones anteriores como Banderolas de Papel o cosillas así del disco pasado del Espejo. Pues ahí pueden encontrar mi música, y en Twitter es @AlejandroCanMX. Ahí pueden encontrar algunas cosas que escribo o fechas de las próximas presentaciones y demás. Muchas gracias. Yo soy Alejandro Khan y estamos de gira en radiorueda.com.